Billo Sánchez tiene el sabor de la noche. Clásico de los 80 y del rock inicia hoy el sabor de la noche. Aerosmith con Dude Looks Like a Lady. Soy Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra y hoy para temas de redes sociales vamos a estar utilizando solamente el Twitter. Nos pueden escribir a la cuenta @sanchezradio, hashtag numeral el sabor de la noche. Si están por esos lados digan presente y en unos minutos los saludamos al aire. Aerosmith, Dude Looks Like a Lady. Vamos ahora con algo del 2017 del álbum The Search for Everything. El señor John Mayer llega con esto que dice así: Still Feel Like Your Man. I still feel like your man. Oh.

éxito en 1995, a esta hora en El Sabor de la Noche, un tema del que en mi opinión es el mejor álbum que hizo George Michael en su carrera. 96 fue el año. Older es el álbum y la canción Star People. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos a continuar con música. Son las 8:27 y el turno es para esto que dice así. Una leyenda de la música, pionero del disco, pionero de la electrónica, pionero de la música para cine. Lo ha hecho todo. Ganador del Grammy, del Oscar, por la canción Take My Breath Away de la película Top Gun. El hombre que lanzó a la fama mundial a Donna Summer. El gran creador de la mayoría de sus éxitos como Hot Stuff, Bad Girls, por ejemplo, I Feel Love. Luego, digamos que de cierta forma su carrera sufrió recibió un nuevo impulso gracias a su colaboración con Daft Punk en un tema del álbum Random Access Memories. Me refiero al maestro Giorgio Moroder. Él nos visitó en Colombia en el 2015 y el álbum que él estaba promoviendo en ese momento era este, que es el disco Deja Vu. Y de ahí viene esta canción con la participación especial de Kylie Minogue, Right Here, Right Now. Your eyes and the highest fountain.

El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. En 1973, Kool and the Gang tuvo uno de sus primeros grandes éxitos con esta canción. Luego le seguirían cosas más comerciales como Celebration, Get Down on It, Ladies Night, Cherish, Too Hot, or Joanna o Fresh incluso. Pero empezaron en esta onda más funky con clásicos como este, que además luego se hizo aún más famoso en los 90 cuando fue incluido en 1994 en la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Me refiero a Jungle Boogie. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. El turno es para uno de los grandes éxitos de Beyoncé, canción del 2008-2009. Esto dice así, Single Ladies. Oh,

mucha gente piensa que Phil Collins llamó a Philip Bailey como invitado especial para esta canción, pero resultó ser al revés. Resultó que se grabó en un disco de Philip Bailey como solista, Philip Bailey, famoso por su trabajo con Earth, Wind & Fire, en el que el productor era Phil Collins, y en el proceso se les ocurrió hacer esta canción juntos, que fue un éxito enorme para ambos, del álbum Chinese Wall de 1984, la canción Easy Lover. Soy Emilio Sánchez y vamos a terminar El Sabor de la Noche con uno de los grandes éxitos de los Black Eyed Peas, si no el más grande, el álbum The End del 2009, la canción I Got a Feeling. Quisiera agradecerles por su compañía a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Jonathan Saavedra y Laura Franco por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9.